Este fin de semana se desarrolló el encuentro provincial de mujeres de la línea Identidad Peronista. Vamos a conversar con Patricia George, referenta, para que nos cuente qué es lo que sucedió. Muy buenos días, Patricia. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, contanos qué trató este encuentro. Bueno, en principio comentarte que nuestra línea viene promoviendo desde hace mucho tiempo, impulsando, apoyando la participación de la mujer activa dentro de la política. Entonces creímos necesario, con charlas que hemos tenido recorriendo los pueblos y acá en Santa Rosa, creímos necesario encontrarnos entre las mujeres de esta línea como para debatir, fortalecer los vínculos, construir y valorar el tejido social de la militancia que nosotros ya tenemos. Somos las que militamos, somos las que activistas, somos las que votamos, somos las que llevamos adelante nuestra familia, somos las que hacemos política diariamente. Entonces creímos necesario este encuentro fraternal con todas las compañeras de Identidad. Por eso dio esto. Patricia, veíamos la foto, se reunieron en la Laguna Don Tomás más de 150 mujeres. Imagino que de allí surgieron agendas. Bueno, ¿cuáles son los principales temas que trabajaron? Mira, nosotros en realidad, como todo encuentro y talleres que decidimos tener, se plantean ejes de trabajo. Después de ahí salen un montón de otros temas que enriquecen mucho el encuentro. Nosotros tratamos de las consignas que fueron mujeres y política en lo territorial, mujeres y el poder político y mujeres en el trabajo. Uh-huh. Salieron temas interesantísimos como conclusiones que las vamos a elaborar y las vamos a presentar en el próximo encuentro como eje principal, donde las mujeres plantean la necesidad de, que también incentivada por esta línea, ¿no?, de tener un mayor protagonismo en la vida política uh-huh. y en los lugares de poder. Que esto tiene que ver no solamente con ocupar cargos políticos, tiene que ver con también hacerse acreedora de ese merecimiento y de ese yo puedo y yo lo hago, de ocupar cargos también en los clubes, en las instituciones intermedias, en el barrio, desde donde nosotros podemos generar la política que nos guste a cada una. No vamos a ir a todas a ocupar cargos, pero sí hacernos acreedora de eso tan importante que tenemos nosotros, de la militancia, de la política, del hacer y de plasmar y de resolver, entonces podemos ocupar cargos de poder. Uh-huh. Recién planteabas que hay un próximo encuentro en el que van a estar presentando estas conclusiones. Todavía no tiene fecha, pero por supuesto que cuando uno tiene un encuentro de esta naturaleza con compañeras tan incentivadas y tan comprometidas al trabajo, te obliga a hacer un próximo encuentro. Uh-huh. Así que, como todo, lo que nosotros hacemos es consensuado y vamos a formalizar un próximo encuentro, que todavía no sé si será antes de fin de año o posterior, cuando las compañeras lo decidan y estén preparadas para discutir muchísimos temas que quedaron en agenda, Uh-huh. Pero este fue un primer encuentro, entonces es nuevo para todas, porque incluso creo que hasta es nuevo para la política, que las mujeres podamos encontrarnos a debatir y a darnos ese fuerte abrazo fraternal que necesitamos entre todas, y a sentir que tenemos el apoyo de las otras compañeras también, ¿no?, para lo que decidamos hacer. Así que por supuesto que va a haber otro próximo encuentro donde tengamos que tratar estos temas que quedaron en la agenda y temas nuevos, por supuesto, que tenemos muchos. Uh-huh. Patricia, ¿por qué eligen Identidad Peronista para militar? ¿Cuál es la en esta línea, qué es lo que las reúne? Mira, nosotros cuando formamos Identidad Peronista allá por el 2006 acá en Santa Rosa, que fue el inicio, decíamos, hay que volver a las bases. Nosotros tenemos que estar junto al pueblo, y que de hecho estamos. Las compañeras y los compañeros militamos todos los días en la calle, todos los días en los clubes, todos los días en las instituciones intermedias, y tenemos que estar más cerca de la gente. No podemos, en estos tiempos que corren, ninguno, pero en estos tiempos que corren, alejarnos de la gente, alejarnos de la necesidad de la gente, alejarnos de la necesidad del pueblo. Entonces creo que muchas compañeras vieron acá resumido cuál era el lugar que querían estar, porque son escuchadas, porque son tenidas en cuenta, porque cada una tiene su nombre y apellido y así es valorada, no somos un número más. Tenemos desde la conducción todo el apoyo y el impulso para hacer lo que nosotros querramos hacer, para capacitarnos, para intervenir, para opinar, para acompañar. Por eso también el tema de crear esta red en toda la provincia, es una red organizada territorialmente en toda la provincia, donde es en el conjunto, pero nosotras particularmente como mujeres tenemos que crear esta red, que ya la creamos, sostenerla y acompañarnos entre todas, ir a un pueblo si una compañera necesita, apoyarla, recorrer, hablar con más mujeres, sumar más mujeres a la vida política. Esto es un poco lo que creo que se encuentran las compañeras en esta línea, la contención sobre todo. Gracias por esta comunicación, Patricia. Por favor, un placer. Gracias a ustedes.